con Diego Martínez, un compañero periodista, trabajador de la prensa. Ahora le vamos a preguntar cómo y por qué, pero lo cierto es que desde hace unos meses ya es parte de la comisión interna de Página 12 del gremio de Cipreva. Buenas tardes, Diego. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien. Diego, la verdad es que lo más importante y de fondo, más allá de las formas, es lo que está pasando en Página. Parece que hay un conflicto, pero no sabemos si es el mismo conflicto, es un nuevo conflicto. Cada tanto sentimos que hay sacudones. ¿Qué es lo que pasa ahora en el interior de ese gran diario? Bueno, lo que está pasando es que hace una semana decidimos volver a empezar a recomenzar un plan de lucha. Es cierto, en los últimos años hemos tenido varias peleas salariales siempre. No es solo Página, digo, Clarín en este momento también está haciendo cese de tareas. Los compañeros de Perfil hace pocos meses también hicieron retención de tareas. Y el problema, digamos, siempre lamentablemente sigue siendo el salarial. En el caso nuestro de Página, digamos, en el gremio de prensa en general en Buenos Aires tenemos una de las peores paritarias del país, esto ya es sabido, digamos que la Cámara, que conducen Clarín, Nación, Perfil, digamos, firman con un sindicato que tiene la personalidad gremial pero que no tiene ninguna representatividad, con lo cual imponen arbitrariamente el número que ellos quieren. Y en el caso de Página, lo que nosotros venimos pidiendo sin suerte hace mucho tiempo es mejorar ese porcentaje que siempre queda muy por debajo de la inflación. La empresa en este último tiempo a lo único que accedió fue a adelantar mínimamente algunos porcentajes de las cuotas de esos aumentos, pero la consecuencia es que año a año, digo, si las paritarias que se nos aplican quedan muy por debajo de la inflación, obviamente los sueldos se nos van depreciando brutalmente. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de conseguir una negociación para tener realmente un aumento que nos permita empezar a recuperar poder adquisitivo. No. Nosotros desde 2016, que cuando el Grupo Octubre de Víctor Santamaría se hizo cargo del diario, para que tengan una idea, en aquel momento un redactor estaba más de 40 puntos, un sueldo de un redactor, digamos, arriba de la línea de pobreza de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy está 20 puntos por debajo de la línea de pobreza. A la flauta. O sea que es brutal, digamos, la depreciación que hemos sufrido, y bueno, por eso es que estamos tratando de iniciamos medidas de fuerza, ceses de tarea de 2 horas, algo muy muy light, si se quiere, pero bueno, con la idea, por supuesto, de ir aumentando gradualmente, y ojalá no tengamos que llegar a eso, ojalá tengamos una respuesta satisfactoria de la empresa y se abra una mesa de negociación lo antes posible. Claro, es difícil instalar el tema entre los compañeros, Diego. Digo porque hay muchas personas que por ahí están laburando, no sé si desde la casa o de otra manera, más libres, que no tienen contrato, que ¿cómo es la recepción de estas jornadas de trabajo y de lucha? Sí, es dispar, es cierto. Obviamente, o sea, en este momento sí estamos trabajando desde que arrancó la pandemia en marzo de 2020, todos trabajamos desde la casa, lo cual dificulta, y al mismo tiempo, por ejemplo, cuando vos haces una asamblea virtual, también permite que algunos compañeros y compañeras que antes no podían estar en las presenciales porque no iban a la redacción, puedan participar. Con lo cual, digo, tiene sus pros y sus contras. Yo personalmente preferiría siempre lo presencial y hacer asambleas presenciales y las medidas hacerlas con todos los compañeros y compañeras en la redacción. Pero bueno, digo, son los tiempos que corren y tenemos que adaptarnos a eso y seguir dando pelea con esa limitación, digamos. Y después, bueno, el cumplimiento de la medida, digamos, también, como ocurre siempre, es dispar, digamos, hay, digamos, compañeros que individualmente por ahí digamos no acusan recibo, que son por ahí las caras más visibles del diario, las firmas más visibles del diario, pero la gran masa, la gran tropa de compañeros, sobre todo los que han entrado en estos últimos años, y muchos que vienen de muchos años, pero que digo de un maltrato acumulado de años, con lo cual ahí tenés buena buena adhesión, ¿no? Buena adhesión y acompañamiento, tal cual, de compañeros en redacción, en talleres. Nos imaginamos que hay un mundo de gente que ha pasado por página, Diego, y que habrá sucedido lo mismo en distintas épocas, pero lo que nos dijiste de los números es bastante feroz. Desde el 2016 a esta parte, además, se dio una gestión y media de distintos gobiernos. ¿Cambió en algo la caída de la capacidad adquisitiva de vuestros sueldos, Diego, hace dos años, o sigue la misma línea? Mira, a ver, si uno analiza año a año, yo te diría que la pérdida más brutal fue en los últimos dos, tres años del gobierno de Macri, claramente. El primer año de este gobierno, que la inflación, acordate que fue un poco más baja, del 36% creo, más o menos, digo, quedamos un poquito más empatados, y este último año, si uno analiza estrictamente la inflación interanual, volvimos a quedar abajo. Mirá, nosotros justamente hoy, con la tapa que saca Página, con los datos del INDEC de la inflación de ayer, el 52,3% de inflación interanual, nosotros sacábamos la cuenta en nuestros propios recibos y nos daba más o menos un 35%, con lo cual 52 contra 35, digo, seguimos perdiendo en este mismo momento. Y es por eso que nosotros decimos, no podemos seguir perdiendo. O sea, nosotros cuando empezó este gobierno dijimos, bueno, somos muy conscientes, que el macrismo apuntó todos sus cañones a Página en su momento, con costos enormes, digo, porque esa presión, no nos olvidemos, entre otras cosas, que la presión al dueño de Página derivó, entre otras cosas, en la apriete a Horacio Berbiz, que se terminó yendo y creando un portal propio. Tal cual. Pero bueno, quiero decir, somos conscientes de eso, pero al mismo tiempo entendemos que en estos dos años, y que aparte el Grupo Octubre, digo, no es solo Página 12, y sigue invirtiendo en medios, digo, sigue creando, aparentemente le va muy bien, digamos, si uno analiza los distintos negocios en los que aparece. Es en ese contexto que nosotros, no nos parece bárbaro que les vaya bien, digamos, pero no tiene que ser a costa de nuestros sueldos, por supuesto. Digo, nosotros tenemos derechos a que nuestros sueldos no se deprecien. Tal cual. Y esto que te estoy diciendo, aparte, es sobre los trabajadores mensualizados, que en algún sentido, entre comillas, somos casi privilegiados, porque tenemos muchos compañeros y compañeras, que cobran por nota, los mal llamados colaboradores permanentes, y otros, peor aún, que son obligados a facturar. Con lo cual, digo, si a los que estamos mensualizados, que tenemos una estabilidad en ese sentido, nos están destruyendo el poder adquisitivo, a esos compañeros, que también son muchísimos, les va aún peor. Con lo cual, bueno, esta pelea intenta ser representativa de todos esos diversos subconjuntos de trabajadores. Muy bien. De fondo llegamos a una parte que yo me había imaginado, Diego, que era esto, terminar hablando de la inflación. Se conoció que fue el 4.7 la general de febrero y suma un 52.3 interanual. El aumento entonces en Página, lo que sintieron de bolsillo fue un 35% de recuperación salarial. Se entiende que es una pérdida impresionante, después de que en general habíamos perdido todos un 25, más o menos un cuarto nos empobreció la era Macri, oscurísimo todo. Y ahora sí, te pregunto si querés, a nivel personal, no sé si lo han conversado con los compañeros y las compañeras, seguramente sí, pero por ahí no lo hicieron formalmente en la comisión interna. ¿Qué piensan o cuál es tu observación acerca de este nuevo acuerdo con el fondo? Que bueno, es discutible, tiene una forma medio rara ahí, pero en líneas generales, ¿tu opinión o la de la comisión interna? Lo que tengas más a mano, Diego. No, sinceramente, como comisión interna, como asamblea, digamos, más allá de las opiniones individuales, digamos, no es un tema de discusión en asamblea, más allá de que uno sea consciente, por supuesto, de las repercusiones económicas que tienen las políticas del gobierno. ¿Qué sé yo? Yo te puedo dar mi opinión a título personal. Sí, me hubiera gustado, por supuesto, que el gobierno, digamos, tuviera más fortaleza, más firmeza, y hubiera podido plantarse de otra manera y llevar esto a foros internacionales y explicar mejor a nivel interno en el país el origen de esta deuda y buscar el modo también para que quienes se beneficiaron y fugaron toda la plata que se obtuvo con el préstamo del Fondo Monetario, sean quienes realmente la paguen. Pero bueno, entiendo que en eso debemos coincidir más o menos todos, digamos. Después, la gestión de gobierno, por supuesto, que es mucho más compleja de lo que uno pueda opinar desde afuera individualmente, ¿no? Definitivamente, Diego, somos como un 98.5%, me parece, según conté yo así rápidamente, que estamos de acuerdo con tu mirada personal acerca de esto. Hoy, cese de tareas por 2 horas, volviendo a la jornada de lucha. Dos horas por turno, ¿cómo sigue el sueldo no alcanza, Diego? Y nosotros lo que votamos la semana pasada fue cese de tarea de 2 horas, en principio 2 días por semana, durante 2 semanas. El miércoles próximo hacemos una nueva asamblea. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, apenas acusas de recibo, sinceramente, de la empresa. Así que bueno, si esto sigue así, seguramente el miércoles que viene tendremos que aumentar la presión y aumentar las medidas de fuerza. Y también, digo, siendo conscientes que, como te decía al principio, Página no es una isla, digo, Clarín, La Nación, Perfil, también todos tienen situaciones internas similares. Y nosotros también somos parte del CIPLEVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con lo cual también siempre el objetivo a mediano plazo es poder coordinar con los distintos compañeros y compañeras de otros medios para poder presionar en conjunto, siendo conscientes además que cuando pudimos presionar en conjunto, te hablo de hace muchos años, cuando la única vez que la UTBA llamó a plenarios de delegados de prensa escrita, que pudimos pelear en una paritaria con representantes, con delegados paritarios todos juntos, lo cual dio lugar a movilizaciones muy interesantes. Recuerdo que entramos al hall de La Nación, digo, a De Ámbito, digo, hicimos marchas importantes. Bueno, digo, nuestro objetivo, por supuesto, que es tener la personería gremial y poder dar estas peleas en conjunto. Pero bueno, mientras no estemos sentados a la mesa de la paritaria por no tener la personería gremial como CIPREVA, lo que no podemos dejar de hacer es seguir dando las peleas dentro de cada empresa con la fuerza que tengamos, ¿no? Muy bien. Queda una charla pendiente acerca de las personerías jurídicas. Diego, muchísimas gracias y nuestra solidaridad con ustedes. Lo mejor para ustedes y ojalá que haya un resultado pronto y positivo para esta recomposición salarial que buscan. Recomposición real. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está Diego Martínez, que es parte de la comisión interna de Página 12 del gremio CIPREVA, buscando que el Grupo Octubre acuse recibo de este pedido de los trabajadores para negociar una recomposición salarial real.